Les recuerdo, queda abierta la participación para quienes tengan ganas de sumarse para el sorteo que vamos a estar realizando en el mes de mayo con Sergus Travel, la salida de mayo hacia las termas de Río Hondo. En esta ocasión vamos a sortear un pasaje gratis con todo absolutamente pago, así que quienes quieran participar no dejen de hacérnoslo saber enviándonos mensaje al 3544-560743. Aunque no estamos en vivo, vamos a estar recibiendo esos mensajes y los vamos a ir anotando. Espero les guste lo que preparamos para estos dos programas en los que no estaremos en vivo, pero sí estaremos al aire. Vamos a hacer como siempre la apertura musical del programa con una zamba, si les parece. Así que ahí les va. De vuelo en vuelo.

En el Chaco organizaron a los hacheros, un sector muy postergado y precarizado. Se refugiaron en la selva, donde vivieron de la caza, el sentido común y el compañerismo, y donde también tuvieron dos hijos. Fueron baleados en la selva, pero lograron escapar. Hoy llevan adelante el proyecto Naturaleza Viva, una chacra de unas 200 hectáreas en el norte santafesino, en Guadalupe Norte, donde trabajan 15 familias que producen una gran variedad de alimentos sin utilizar agroquímicos ni transgénicos. Irmina y Remo están acá con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, un placer de estar con ustedes y comunicándonos con la gente de este maravilloso, esta maravillosa zona, provincia, y por qué no decir del país, porque esta radio llega a todo el país y por internet seguramente a otros países de este bendito planeta Tierra. Sí, buenas tardes, un gusto estar acá y también saludar a todos los que en este momento nos están escuchando. Bueno, la verdad que sería lindo conocer un montón de cosas de su historia de vida, ¿no? Está reflejada en material bibliográfico, en material fílmico. No va a faltar oportunidad también de profundizar sobre sus historias, pero nos interesa más que nada hoy charlar un poquito de lo que les toca en esta etapa de la vida, lo que han elegido hacer en estos, en estas últimas décadas, ¿no? Nos comentaban hoy que andan de visita, tienen familia en Tras la Sierra, pero que vienen de reunirse con otras gentes que también andan siguiendo un poco la misma senda de la producción de alimentos de manera sana, ¿no? ¿Nos quieren contar cómo llegan por estas horas por Tras la Sierra? Sí, mira, empiezo un poco por la historia que nos trajo a este camino. Muchas veces nos han preguntado cómo es que llegamos a la organización de esta granja que hoy está funcionando desde hace ya 32 años. ¿Qué nos inspiró? ¿Por qué esta? Y la verdad que eso nos llevó a reflexionar, a pensar, a buscar raíces de todo eso. Y siempre las raíces las encontramos en los años que hemos tenido que vivir forzosamente en la selva para protegernos de la dictadura, y que nos llevó a un contacto muy profundo con la naturaleza, a valorar la naturaleza y a valorar el alimento, porque en esos años el alimento no lo teníamos en abundancia, muy escaso, y cada pequeñísima fruta silvestre que encontrábamos para comer era sumamente valorada. Entonces creo que ahí está de alguna manera los orígenes. Después fuimos al exilio y en Europa hemos podido conocer lo que ya en aquel entonces era la contaminación, la contaminación del aire, la contaminación de los ríos, la contaminación del suelo, la lucha el Partido Verde en Alemania, y bueno, nos trajo otra realidad. Tanto es así que cuando nosotros regresamos a la Argentina, en el año 1983, finales ya, el último día del 83, hemos ingresado a la Argentina, y después de 3 años, 4 años, hemos empezado el trabajo en este espacio rural, en el campo de la familia de Remo. Y ahí ya dijimos, bueno, el campo nos brinda muchas posibilidades para producir, para hacer distinto tipo de producciones, tanto animales como cereales, como frutales, y no solamente uno o dos cultivos en el año. Entonces ahí empezó el camino de la transformación de ese espacio que hoy día, después de 32 años y en este presente, es muy reconocido y valorado justamente como experiencia que se necesita repicar y multiplicar en la Argentina, para transformar la realidad que en la que hoy estamos parados. Uh-huh. Remo, este predio, estos cercos, este campo de la familia, ¿no? Antes que ustedes comiencen a trabajarlo, ¿de qué modo se trabajaba la tierra? No, mire, yo fui uno de los severos tiradores de agroquímicos en el campo, porque éramos una familia de 6 hermanos, y yo de alguna manera tenía las condiciones y el conocimiento para tirar el veneno. En el año 87, nosotros, dialogando entre sí con Irmina, y ya, digamos, con los hijos que ya iban teniendo su edad y sus posiciones críticas respecto al tema, entonces hemos decidido que no podíamos continuar hiriendo a nuestra madre tierra, es decir, no podíamos pensar en tirar venenos para producir alimentos, era una contradicción severa, profunda, cruel, digamos. Entonces, y por el otro lado, el hecho de la contaminación del agua, la contaminación del aire, del ambiente, etcétera. Así que bueno, decidimos ya con los chicos un poco grandecitos, decir, bueno, vamos a encarar un proyecto sin muchos conocimientos, porque la ley de producción orgánica aparece en el año 94, y estamos hablando del año 87, digamos que hemos iniciado. Pero sí teníamos mucha experiencia, porque los dos, yo desde los 17 años, Irmina también, digamos, hemos estado trabajando muchos años en torno a la capacitación de campesinos de todo el país. Uh-huh. Irmina tenía 18 años cuando estaba coordinando los cursos de capacitación de 3 meses de jóvenes campesinos de la Argentina en Capitán Sarmiento, Buenos Aires. Yo he iniciado con las misiones rurales, que se llamaba Acción Misionera Argentina, en la cuña boscosa del oeste de la provincia de Santa Fe, que era los cementerios que dejó la forestal argentina. Y claro, las dos realidades, tanto ella como la tarea de misionar en un lugar tan postergado y tan de miseria absoluta y total, yo venía de un sector de la clase media, digamos, y encontrarme con familias, con niños, etcétera, viviendo una explotación enorme, porque en el año 63 fue el último bastión de la forestal argentina que se levanta en la Gallareta, digamos, fue levantándose en el Chaco, en Formosa, en el norte de Santa Fe, y el último fue la Gallareta, que después sigue la secuela de que las vías dejan de transportar a la gente, etcétera. Entonces íbamos a misionar a estos lugares abandonados. Eso me da vuelta la cabeza. A mí personalmente me transforma y comienzo a mirar a los seres humanos, a las familias, desde otra perspectiva, de toda la problemática social, de la problemática económica, de la cuestión cultural. De hecho, uno se va informando de todo el sacrificio de los pueblos originarios, como el ejército adelante matando los pueblos originarios y detrás poblando las tierras, la oligarquía. Todo eso fue calando muy profundo en nuestra juventud, y ir tomando conciencia de la necesidad de comprometernos muy fuerte al tema. Así que bueno, yo tenía ya a los 20 y pico de años comprometido con el movimiento rural, esto que vos decías, uh-huh, de Acción Católica, que fue un proceso muy interesante que la Iglesia dio a partir del Concilio Vaticano II, que abre las posibilidades a los laicos de integrar y formar parte activa de la Iglesia. Entonces este movimiento fue creciendo muy fuerte en el país, y la formación permanente era, teníamos los cursos de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Era todo un proceso de formación y de capacitación y organización, que fue lo más importante, que llevó a la toma de conciencia y de posición de los campesinos con toda su personalidad a las luchas que posteriores, allá por los años 70, 74, 76, digamos. ¿Y qué en esa época, qué proyecto de vida tenían ustedes antes que caiga ¿no? El golpe militar, la dictadura y todo lo que vino después, ¿no? ¿Qué proyección, qué sueños tenían ahí en esa juventud, en esa militancia en el campo? Nosotros, a partir de nuestra participación en el movimiento rural de Acción Católica, que era un movimiento de grupos, digamos, o sea, grupos rurales, grupos del medio rural que se juntaban en forma organizada y con mucha reflexión y pensamiento y desarrollando nuestro pensamiento crítico, digamos. Trabajábamos con un método que era ver la realidad, observar, darnos cuenta de lo que estaba pasando, juzgarla, o sea, está bien, está mal, cómo debería ser, y el actuar para transformar esa realidad. Esa fue una metodología que de alguna manera después impregnó nuestra vida. Ver, juzgar y actuar. Y actuar. En el actuar, también teníamos que tener una dirección de hacia dónde queríamos caminar. Entonces, analizábamos y observábamos, hacíamos nuestras críticas, o sea, de como seres humanos, cómo éramos, cómo deberíamos ser, cómo pasar del egoísmo a la solidaridad, cómo pasar del, qué hombre nuevo queríamos, qué hombre y qué sociedad nueva queríamos. Este desarrollo de un pensamiento, de un hombre nuevo, de una sociedad nueva, nos lleva después a un campo más político, digamos, que el país que dependía de estructuras políticas, de estructuras instaladas, y bueno, y soñar también con que en algún momento si íbamos a tener un gobierno o soñábamos con la toma del poder para desde las distintas estructuras sociales, gremiales y políticas, la toma del poder para construir esa sociedad nueva. Así que, bueno, han pasado muchos años de aquel entonces y hoy seguimos soñando con eso, pero, bueno, de alguna manera también fuimos construyendo una realidad rural, un emprendimiento productivo donde pudimos hacer muchas de las cosas que estaban en el plano de los sueños solamente. No tenemos que olvidar que en aquel momento, por ejemplo, todos los obispos de América Latina reunidos en Medellín, que algunos, los que tienen más edad, habrán leído, digamos, fue el documento de Medellín, digamos que decía, convocaba a toda la juventud de América Latina a un cambio audaz, profundo y urgente de las estructuras económicas, sociales, políticas del país. Y esa fue nuestra premisa. Y entonces, para lograr eso, nuestro trabajo fundamentalmente fue la organización de estructuras en toda la región del nordeste y también del noroeste, después de la Pampa Húmeda, también de Córdoba, de Buenos Aires, y se conformó un gran movimiento gremial de características masivas, que eso es lo que lo diferencia de la Federación Agraria, porque era un movimiento de masas. La comunidad toda, el paraje todo, era el que decidía quién iba a ser sus dirigentes, y eran lugares permanentes de debate y de discusión en torno a cuál debía ser el comportamiento y la actitud a tener para ir construyendo esto que Irmina decía de construir una nueva sociedad. Y evidentemente este proceso se hizo cada vez más crítico, donde en el momento allá por el 76, el 74, cuando ya muere Perón, escapa todo y ya los militares van tomando el poder, porque ya nosotros nos comienzan a perseguir en el año 76. No debemos olvidar de todo lo que fue la AAA, que mataba a nuestros mejores compañeros en el país, digamos, una acción de grupos paramilitares, ¿viste? Alianza Anticomunista Argentina, digamos. Y entonces, evidentemente, a todos los que habíamos protagonizado este movimiento muy grande, digamos, y de mucha fuerza, de una capacidad de paralizar el agro, digamos,

Pava, porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.